La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en formato radial comenzando esta nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad aquí en La Retaguardia. Y estamos, bueno, comenzando con una jornada en la que tenemos varios testimonios de juicios. Tuvimos esta semana dos veredictos, y eran dos veredictos realmente importantes, pensando en que eran después de las PASO, ¿no? Y eran los primeros dos más o menos relevantes de todos los juicios que se vienen desarrollando, que, como decimos siempre en este programa, por supuesto todos son importantes, pero hay algunos que por volumen, por simbología, tienen como otra relevancia en momentos particulares. Este es un momento particular alrededor de todo lo que tiene que ver con las luchas de derechos humanos, y entonces que haya habido condenas a perpetuas para todos los imputados, para los 16 del juicio Guerrieri cuarto tramo y para los 3 del juicio por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, la verdad es que resulta alentador en un momento en el que nos encontramos con muchas personas preguntándonos: che, ¿qué va a pasar con los juicios? ¿Qué pasa con los juicios si gana Milei con Villarruel? ¿Qué pasa con los juicios si gana Bullrich? No preguntan tanto qué pasa con los juicios si gana Massa. Vamos a escuchar entonces aquí parte de lo que sucedió en Guerrieri 4, algunas últimas palabras de imputados y también algunas cosas que pasaron después en la transmisión. Vamos a estar también dando cuenta de algo que ocurrió en la jornada del cierre de Benavides, donde habló en sus últimas palabras Jaime Lamont Smart, que fue ministro de gobierno de Ibérico Sainsheim en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, que recibió una nueva condena perpetua, pero antes de eso habló, se extendió, linkeó con algunos problemas de la actualidad como la seguridad, y dijo algunas cosas que vamos a escuchar, y también vamos a escuchar la respuesta de Guadalupe Godoy, abogada querellante en los juicios de La Plata, no en ese juicio en particular, pero que estuvo respondiéndole porque Smart la nombró dos veces en sus últimas palabras. Habrá testimonios del juicio de Tucumán. Es tremendo el juicio de Tucumán, es muy particular, es muy diferente a casi todos los juicios que venimos viendo. Familias muy humildes, cruzadas por el genocidio, algunas, muchas, yo vi esta semana en una de las audiencias, varias familias, varios sobrevivientes que fueron a dar testimonio y nunca habían dado testimonio, nunca habían hablado ante la justicia. Uno, de hecho, fue a hablar, lo llamaron a testimoniar por un amigo suyo que está desaparecido, y resultó ser que él contó allí por primera vez ante la justicia que él había estado secuestrado muchos años, desde el 76 hasta el 80. Bueno, y vamos a hablar de la visita ocular al juicio, la visita ocular a la ESMA, en el marco del juicio ESMA 7, con unos primeros audios de un informe de nuestros compañeros Carlos Rodríguez y Natalia Bernades, que tendrá su correlato en la página web de La Retaguardia. Arrancamos y ya nos metemos en un instante nada más con lo de Rosario. En las últimas palabras de la jornada en la que después se escucharía el veredicto en Guerrieri 4, faltaban hablar algunos de los imputados. Algunos ya lo habían hecho la semana anterior, pero faltaban algunos otros. Uno de los que faltaba es Eduardo Constanzo. La semana pasada te contamos en parte la historia de Constanzo. Constanzo está condenado desde los primeros juicios de Rosario a perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero a la vez en algunos de esos juicios, hace ya muchos años, dio algunos datos cruciales para encontrar, por ejemplo, un nieto recuperado, o para conocer, para que algunas familias conocieran el destino de sus familiares desaparecidos o dónde habían estado. Y pidió obtener algún beneficio, en este caso. A ver, su abogado dijo que quería menos pena. Constanzo lo que no quería era que lo mandaran a la cárcel de nuevo. Está con el beneficio de la domiciliaria conseguido durante la pandemia. Y lo vamos a empezar a escuchar. Dice que colaboró sin haber esperado un arresto domiciliario. La última sesión que hubo, lo hice desde mi casa con mi defensor. Estaba mi señora sentada, la silla no está sentada porque está imposibilitada. Y escuchaba hablar al defensor de Amelón, al doctor Agnoli, donde se refería que yo, la declaración de todo lo que aporté para la justicia, lo hacía con el fin de tener un arresto domiciliario. Totalmente equivocado el doctor Agnoli, porque yo, el 9 de abril de 1992, yo ambulaba por todos los juzgados y la fiscalía y nadie me quería tomar una declaración defendiendo los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos. Periodista, en la peatonal los cruzaba, se hacían de ver las vidrieras para que no lo hablara yo. El único periodista que me dio una mano, pobrecito, que fue un excelente periodista que se llama Raúl Bigote Acosta, que logré que fuera a mi casa a hacerme la nota. Después, a la semana, lo encontré en el centro Acosta y me dice, te voy a mandar el fotógrafo, te saque la foto, mándalo. No hay problema, yo no tengo nada que esconder. Y fue así que el 9 de abril de 1992 estaba vigente la ley de obediencia de punto final y yo no tuve miedo. No les tengo miedo ni les voy a tener miedo a ninguno de los represores. Porque yo lo que dije era la verdad. Quedó muy mal mi señora a escucharlo al defensor de Amelón. ¿Cómo te van a culpar cuando vos andabas ambulando? Cuando yo bregaba para buscarle la identidad a la hija de Raquel Negro, que gracias a mí tiene la identidad, Sabrina. Si no, nunca la iban a encontrar. Bueno, fuerte lo que dice Eduardo Constanzo, que se presentó al tribunal, fue a la sede del tribunal, para decir estas sus últimas palabras. Y volvió a decir lo que ya había dicho su abogado, y es que está amenazado y que intentaron matarlo cuando estaba en la cárcel, compartiendo la cárcel con aquellos a los que él llama represores, igual que nosotros les llamamos represores, ¿no? Hay muchas cosas para contar, doctora, pero... Bien. Mire, doctora, yo tengo un permiso mucho antes de la pandemia para ir al gimnasio por razones de salud, porque perdí la fuerza de la pierna, no es que agata camino, no la pude recuperar de tanto tiempo sentado dentro de la casa, no tenía actividad. Entonces me dieron lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, y del 1 al 10 ahí a sacar el certificado de supervivencia. Por mí, por medio propio, me llevaba mi familia, por supuesto, uno me llevaba en los vehículos. O sea que desde antes de la pandemia que me dijo, cuidado que te van a matar, no vaya al gimnasio, no he vuelto más, ni a sacar el certificado, ni al gimnasio. Mira el tiempo de antes de la pandemia que no uso este permiso, porque me siento responsable y no quiero comprometer a nadie. Entonces no voy más. Nada más, doctora. Bien. Bueno, antes del veredicto, después de las últimas palabras, charlamos con Lucas McGuire. Lucas es el hijo de Santiago. Santiago era un cura que sobrevivió al genocidio, que dio testimonio. Era importante saber qué iba a resolver el tribunal sobre el caso de Santiago, que falleció hace algunos años, porque, entre otras cosas, él daba testimonio de que había estado en un instituto salesiano de la Iglesia Católica, el Namuncurá. Y Lucas tenía 8 años cuando secuestraron a Santiago y estaba presente en el momento. Bueno, le preguntamos sus sensaciones antes de escuchar el veredicto. ¿Cómo estás esperando este momento a minutos de que las juezas y el juez lean el veredicto? ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Fernando, muchas gracias. Acá a toda la retaguardia, que es, la verdad, la radio, el único medio popular que viene acompañando a todos los juicios de lesa humanidad del país. La verdad que con mucho optimismo esperamos toda mi familia y la querella entera. Nosotros somos la querella de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que trabaja junto con la de hijos. Esperamos las condenas absolutas de perpetua para todos, porque creemos, como lo documentamos, como se fue documentando en el juicio, que todos estuvieron en todos los lugares, en todos los roles, ¿no es cierto? No había unos que solamente hacían secuestros y los otros que picaneaban o que violaban y otros que asesinaban, sino todos estuvieron. Y eso está tan demostrado por incluso el único de los imputados que habló, y que gracias, entre comillas, gracias por supuesto, a esa declaración, a su testimonio, se recuperaron cuerpos NN que estaban enterrados en un campo militar de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, o de alguna de las fuerzas. Por otro lado, decirles que nosotros apelamos a, no es una palabra jurídicamente correcta, pero a la ampliación de las imputaciones por los menores, por las niñas, adolescentes que estábamos, me incluyo yo y mis hermanos y otros muchísimos más. Por supuesto que hay casos donde perdieron a sus padres y a sus madres, que algunos estuvieron secuestrados en centros policiales, en centros clandestinos también. Y entonces esta figura sería por apropiación ilegal, por secuestro, privación ilegítima de libertad y tormentos, porque se considera que a un niño secuestrándolo, sacándole por algún momento, digamos, la identidad, teniéndolo, como en algunos casos, en orfanatos de la iglesia, o sea, y hablando de la iglesia, ya si me permitís unos minutos porque estamos por entrar, también cuando fue mi declaración, yo terminé la declaración planteando que la iglesia no había sido cómplice, que la iglesia era coautora. Eso es lo que se considera para nosotros, no solamente jurídicamente hablando, sino con los hechos que presentamos nosotros, mi madre sobre todo, que ya no vive, pero que nosotros pudimos sostener, en tanto en que el arzobispado de Rosario participó del secuestro, del alojamiento en una propiedad de la iglesia como centro clandestino de detención y exterminio, pero además que fue quien lo salvó, nuevamente entre comillas, ¿no es cierto?, quien decidió que se quedaba vivo, él y Pistaquia, que está vivo por suerte, que declaró antes que nosotros. Bueno, ya escuchábamos entonces a Lucas McGuire antes contándote algunas de las expectativas. Una era saber si el tribunal iba a condenar también por casos como el de él y sus hermanos, además de por el de su padre. Vinieron los anuncios en el veredicto, 16 condenas a perpetua, y el tribunal aceptó, recién ahí lo anunció antes de comenzar a leer las penas, aceptó la ampliación de cargos y de casos que habían pedido las querellas. Gabriela Durruti, de la PDH de Rosario, estaba eufórica al terminar. Estamos en la escalera del tribunal, acabamos de salir de la sala y está toda la gente aplaudiendo, afortunadamente celebrando 16 perpetuas. Bueno, más de lo que esperábamos, incluso todo lo que pedimos las acusaciones, perdón, estoy emocionada, salió. Así que incluso se aceptó la ampliación en relación a los menores, condenaron no solo por Santiago, sino por Lucas, Federico, por Bárbara y por Martín, por sus tres hermanos, así que estamos muy contentos. Lucas estaba a su lado y también volvió a participar de la transmisión de La Retaguardia. Al igual que Gabriela Durruti, que es una abogada luchadora, que además nos conocemos desde los 13 años, de la militancia estudiantil, nada, adhiero a todo lo que ella dice porque confiamos toda la familia en cómo llevó la causa desde hace casi 20 años y además confiamos en poder aportar toda la prueba que teníamos de mi viejo que estaba escrita, estaba, como dijo el primer día Gabriela, Santiago Macuar habla por medio de las pruebas que ustedes presentan, así que nada más que eso, emocionado y agradecido a toda la lucha de todas las organizaciones, los organismos de derechos humanos que, en los que nos criamos desde el año 83, 84. Y gracias a Radio Retaguardia, que estuvo presente la primera audiencia. Y que es la única radio que documenta, no solamente porque la publica en vivo, sino porque documenta cada una de las causas y juicios de lesa humanidad de este país. Nada más. Bueno, qué bueno que Lucas pensara lo mismo sobre nosotros antes y después del veredicto. Les agradecemos a los dos que han sido pilares de sostenes de esta cobertura que La Retaguardia hizo, lamentablemente no de las testimoniales, pero sí del resto de las instancias del juicio Guerrieri 4, 16 condenados a perpetua. Nos venimos para la ciudad autónoma de Buenos Aires porque hubo recorrido en la ESMA. A partir del juicio ESMA 7, la posibilidad del presidente del tribunal, Fernando Canero, a cargo en este juicio de presidir el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 5, de conocer, de ver por primera vez los lugares que venía escuchando en los relatos desde hace tres juicios, en los relatos de los y las sobrevivientes. Entonces anduvieron por Capucha, por Capuchita, por los Jorges, por los diferentes lugares, guiados por Ana María Sofiantini y por Ricardo Héctor Coquet, dos sobrevivientes que eran pareja además y que dieron testimonio en este tramo del juicio. También está por allí, lo vamos a escuchar seguramente en algún audio, Mauricio Del Pir, que es uno de los guías del museo. Comenzamos este recorrido radial por la ESMA escuchando a Ricardo Coquet sobre el nivel de cinismo que había dentro de ese lugar. Por acá entramos todos, cada uno, cada compañero que... Recuerdo, con relación a los traslados, que cuando era el miércoles, el Pedro se paraba en Capuche y decía números, que era un número. Si decías qué número, te tenías que parar al lado de tu capucha y después se hacía un corredorcito de compañeros con grilletes tomados del hombro y te bajaban. Un día el Pedro me nombra y yo pensé, bueno, perdí, no podías hacer nada sabiendo que el traslado era la muerte. Y me hace bajar al sótano y cuando llegamos abajo me dice, no te vas trasladado, te traje porque hay un compañero que se va trasladado que te quiere dar un abrazo. Y el tipo me hace un abrazo con el compañero y al avión el otro. Ese nivel de locura y de cinismo, ¿no? Coquet, como te dijimos, estaba allí junto a Ana María Sofiantini. Ambos hablaron sobre la alimentación dentro de la ESMA mientras estuvieron cautivos. La alimentación era un mate cocido verde a la mañana y un pancito miñón con una bolita de carne y después. Claro. Sí, cuando, sí. Y después de la tortura, no sé por cuánto tiempo, perdí el conocimiento, me descubro que estaba, lo que vamos a ver ahora, que era Capucha, me tiran, porque la obligación era estar tirada boca abajo, con las manos con esposas y las piernas con billete y capucha. Y me despierto y siento un olor raro a comida. Y ya habían pasado como una semana, yo tenía hambre. Y me doy cuenta que era algo para comer. Y pienso, si me dan esto para comer es porque esperan que siga un poco más viva. Entonces cojo ese pedazo de carne que estaba tirado en el suelo. Al otro día traje la Leo, a los dos o tres días, y ella, que es muy dura, dice: yo no quiero comer. Digo, mira, Graciela, yo quiero vivir. Si vos no comés, yo me lo como. O sea que ahí pude dialogar con ella. O sea, nos reímos siempre de ese detalle, pero si nos tirábamos unos pedazos duros de comida, eran las sobras, porque acá abajo estaba la cocina. Está la cocina. Sí, está. Y ellos del casino comían bárbaro, y a nosotros nos darían, no sé yo, lo que se quemaba, no sé. Estamos recorriendo con los jueces, con las juezas, con el fiscal Crouse, con las querellas, los lugares tenebrosos del sistema concentracionario que funciona en la ESMA, junto con Ana María Sofiandini y Ricardo Coquet, sobrevivientes de ese lugar. Una historia de resistencia de Ana María contada en la voz de Ricardo. ¿Este era todo así últimamente o está reformado? El piso no era así, era de cemento. El piso era el piso gris. El piso, claro, esto pusieron para protegerlo. Las ventanas estaban pintadas de una pintura celestona. Y ¿pero no era un salón abierto o había compartimiento? No, había compartimiento, que le decían camarotes. Los habían cerrado con puertas y uno tenían estos, dos cuchetas. Claro, uno de estos era el pañol y acá había compañeros. No, pero el pañol no, chiquito chico. De la ropa. Allá era la vuelta. A la vuelta. Sí, que habían cuchetas, por lo que cuenta María León. Cuchetas. Yo recuerdo que Ana María estaba acá. Y acá había tres lugares, en este, porque yo estaba ahí, en ese lugar, y recuerdo que presté atención, la visualicé a Ana María, porque te tenías que estar todo el tiempo acostado, y cuando ella la trajeron, nunca se acostó. Todavía me acuerdo de tu pollera marrón, beige y más beige, y la tenés, qué genia. Bueno, y recuerdo que ella arrodillada pedía por sus hijos, porque fue secuestrada por sus hijos, y los guardias que te morían a palos, si vos hacías algo, nada. Se la rebancaron, y esta genia logró que sus hijos fueran con su madre, están llevados a Ramallo, en vez de tener que estarlo buscando ahora, con esa actitud, pero los guardias, era tan fuerte que los guardias no se animaban a tocarla. Le decían a algunos: agáchese, ella se agachaba, se volvía a parar. Mis hijos. Bueno, ahí están los hijos. Hace poco más de un mes, cuando dio testimonio en el juicio, Ana María Sofiandini contó que ella vio con vida a Norma, a Rostito, a la Gaby, parte de la conducción de Montoneros, dentro de la ESMA. Para quien pudiera no saberlo, a Rostito fue secuestrada, pero se publicó en aquel momento la noticia de que había sido asesinada. Sin embargo, estuvo más de un año con vida en la ESMA, y era un trofeo mostrado a las personas que eran secuestradas y que se asombraban, como Ana María, de haberla visto allí con vida, pensando que había sido asesinada. Coquet contó acerca de Norma Rostito algo vinculado al campo de deportes, a ese lugar que está en disputa, porque todo indica que va a ser cedido al Club River Plate, y donde se cremaban los cuerpos de las personas asesinadas. Quiero agregar algo de Norma Rostito, que Norma tenía, la Gaby, tenía una insuficiencia pulmonar, ¿no? Y entonces el Tigre Acosta la odiaba y siempre estaba viendo cuándo iba a poder matarla. Él aprovechó que Chamorro se fue en un viaje a Sudáfrica a hacer una tranza con todo lo que robaban acá para una empresa naviera, estaban armando, y en ese viaje el Tigre Acosta aprovechó y mandó un enfermero para que le dé su inyección para abrir las vías respiratorias, y ahí fue cuando le inyectaron cianuro y la mataron. Sí, no sabemos qué pasó con el cuerpo de Norma. Suponemos que la han quemado. Nos imaginamos que, claro, que en el campo, de entrenamiento, conocido también como campo de deportes, ahí llevaban los cuerpos, y caía uno baleado o era torturado uno solo, no iban a mover un avión para tirar a una persona. Y por eso usaban el campo de deportes para desaparecer los cuerpos. Vamos a escuchar a Ana María Sofiantini hablando sobre los baños y la ayuda de los verdes, que eran los guardias. Una pregunta les hago, ¿cuánto la luminosidad del lugar? ¿Era parecido a esto o era más oscuro, más claro? ¿Había luces? No, más oscuro. Preguntó Fernando Canero. Muy tenue, ya le digo, no había luz natural, no sabíamos dónde estaba, yo no sabía dónde estaba. ¿A esa ventana estaba? Estaba, pero estaba pintada. Todas las ventanas eran las que estaban. Yo recuerdo que una vez espié por un agujerito que hicimos con la uña en la pintura y vi un rayito de luz, pero mi fantasía, esto no puedo decir que es verdad, es como que vi un río, y no es así, porque no da ninguna, me parece que ni ninguna ventana de acá da el río. Y una pregunta más, ¿baño ahí en el sector? ¿Había baño? No, nos llevaban allá, que después los vamos a ver. En realidad, cuando nosotros caíamos, nos hacían hacer las necesidades en un balde. Teníamos que gritar, guardia, balde. El tipo nos tiraba el balde y ahí nosotros hacíamos nuestras necesidades. Después los tiempos, como ellos se dieron esa política de supuesta recuperación, y empezaban a llevar gente abajo y querían dar un clima de más humanización, nos permitían, nos llevaban ellos a bañarnos, nos desnudaban y nos veían. A los baños que están allá, que no son como los de ahora. Ahí por ahí lavábamos alguna ropa. Y cuando teníamos algún verde, porque los chicos que estudiaban acá, algunos los trajeron también a trabajar, le decíamos verdes nosotros, eran estudiantes, supongo. Pibes de 16, 17 sí, años. Los pibes se quebraban un poco, entonces por ahí le pedíamos algo a ellos. Y por ahí nos traían algo que tenía el nombre naval, por ejemplo, hipoglós naval, una cosa así, porque habíamos quedado muy heridos de las torturas, de los grilletes, y los pibes por ahí, a escondidas, con mucho riesgo, nos tiraban eso. Muchas veces tratamos de que, digamos, de sensibilizarnos a esos pobres pibes, porque la verdad, pienso que les habían lavado el cerebro. Y tratábamos, le pedimos que avisen a nuestra familia, no lo hicieron nunca, pero buscábamos la forma de ver, de anunciar para afuera lo que nos estaba pasando. Estamos escuchando parte del recorrido que se realizó en la visita ocular en el marco del juicio ESMA 7, informe de Carlos Rodríguez. Vas a ver las fotografías y los videos de Natalia Bernades en cualquier momento, en los próximos días, en la página web de La Retaguardia. Ahora vamos a escuchar a Mauricio del PIR, él es guía del Museo de la ESMA, y contó a los jueces sobre Capucha y el Pañol. Bueno, ahora pasamos a Pecera, por aquel lado fue Pañol, ya les comentaba. De los testimonios surge que eran como un lugar donde uno caminaba y había muchísimas cosas, que la impresión era que, bueno, había montaña de ropa, electrodomésticos, bicicletas. Acá en este sector había una biblioteca donde también tenemos un video que se vio por última vez los cuentos, textos de Rodolfo Walsh. Y por este lugar ya eran como oficinas donde sometían a las personas a trabajo esclavo para cumplir estos objetivos de la dictadura, ¿no? Tenían, bueno, encubrir los secuestros, negar los hechos, básicamente, potenciar la acción política y represión en el exterior, a través del Club Piloto París, digamos, estaban infiltrando en los grupos de sobrevivientes en el exterior, y bueno, ¿no? Lo mismo, ya esto ya en contexto de la visita de la Comisión Interamericana y esa famosa campaña de los argentinos somos derechos humanos, y el trabajo sobre el Mundial de Fútbol, también, que lo tenemos exhibido en la parte de atrás. ¿Quieren pasar? Era un lugar vigiado, las oficinas también eran separadas por vidrios y con un tabique hasta por acá. Acá yo estuve en el grupo que lo armamos, éramos cuatro compañeros que nos decíamos la perrada. Estaba el tío Basalo, que murió, el Vichy Martínez, Mantecol y Evo, que nos hicieron construir esto. Recuerdo que cuando León nos hizo construir esto, trajo acrílico, porque decía que el vidrio podía ser peligroso, tendrían miedo que los matáramos. Era muy impresionante en la primera época, antes de construir estas oficinas, que eso pasó cuando Massera quiso largar su candidatura a presidente, que ese lugar, desde ahí hasta la entrada, estaba, parecía una casa de venta de muebles, de compraventa de muebles. Muchos compañeros pasaban y decían, mi mesita de luz, mi heladera, mi televisor, mi reloj. Y estaba todo lo que se robaban en las casas al principio acá, después al armar esta oficina lo sacaron para que no lo viéramos. Y armaron sus lugares. Así eran, se robaban todo, además de todo lo demás que hacían. También pasaron por el Salón Dorado, y en el Salón Dorado hicieron un pedido por la preservación del campo de deportes, que como te decía antes, está a punto de ser entregado a River Plate para que haga su propio campo de deportes en un lugar donde pasaron las cosas que nos contaba Coquet hace un rato. Acá era donde era la inteligencia de los marinos. Este salón, el Salón Dorado, que está en la planta baja como se ve, de ese lado estaba lleno de gabinetes metálicos donde tenían cada uno un gabinete con sus armas. Y cuando había que salir a secuestrar a alguien o a matar, estos estaban en este lugar porque era muy fácil el acceso, salir rápido a donde tenían los coches. Y de esos gabinetes metálicos, creo, tenemos que verlo, peritarlo, porque en lo que es el campo de deporte, donde se hacían los asaditos que quemaban los cuerpos cuando no había traslado porque caía uno o pocos compañeros, hay unos gabinetes que podrían ser los gabinetes que ellos utilizaban, como también hay unos camastros metálicos que sería muy bueno ver ese campo de deportes, porque en realidad ese campo de deportes perteneció al conjunto represivo de la Escuela de Mecánica de la Armada. De hecho, ahí se cremaban compañeros. Así que sería muy importante visitar ese lugar y peritar esos muebles para saber si son los que correspondían a esto, ¿no? Hay muchos compañeros que los podemos identificar. A mí me pareció que eran, pero bueno, en los juicios se ha visto que lo que genera la certeza son las coincidencias de los testimonios. Entonces sería importantísimo que ese lugar, que ahora hay una pequeña disputa, pues lo están cediendo a River Plate para hacer un campo de deporte. Hay que preservar ese lugar como sitio de la memoria. Sería fundamental que ese lugar esté incluido en este sitio. Veremos cómo termina esto, trabajamos para que se respete el lugar, fundamentalmente el galpón y donde está la parrilla que da al Arroyo Medrano, que sabemos que ahí es donde descartaron los cuerpos de los compañeros. Por último, en este primer informe que estamos haciendo en formato radial, después vendrá lo que tiene que ver con los videos, las fotos de Natalia Bernades y la crónica de Carlos Rodríguez en el portal de noticias de La Retaguardia. Lo último que vamos a escuchar es esta historia que tienen para contarnos Coquet y Ana María Sofiantini acerca de su ser pareja dentro de la ESMA. Nos trajo una vez el Tigre Acosta para amenazarnos. Para amenazarnos porque habíamos formado pareja. Y las mujeres únicamente podíamos tener alguna relación, si decidían ellos, con los marinos. Y con los oficiales. Sí, no con cualquiera. Y cuando se enteran que nosotros de trabajar juntos y esas cosas, nos formamos clandestinamente acá adentro una pareja, nos empezaron a amenazar, pero ya la cosa había trascendido y como ellos estábamos dentro de su supuesto plan de recuperación y circulaba la información, de alguna manera nos bancaron. Y además se enamoraron un montón de compañeros y compañeras, así sí, que acá era como imparable. En una charla le dijimos al Tigre Acosta, nos van a matar a todos entonces, porque el amor nos separa. Y ahí se tranquilizó y porque cuando una vez habían encontrado unos compañeros juntos, y entonces el Tigre Acosta hizo una reunión ahí arriba, en lo que era la pecera donde estaban las oficinas, y dijo ese discursito de que no se podía formar pareja, las mujeres podían salir con los oficiales y los hombres se tienen que bancar hasta cuando. Y al otro día o a los dos días que estaba trabajando con la perrada ahí arriba armando eso, subió el Tigre Acosta y yo le dije de una, yo salgo con Rosita, y me dijo, ah, si te ven los guardias, te vas para arriba. Bueno, nos van a mandar a todos para arriba, entonces. Y le dije además, justo me estaban haciendo trabajar en diagramación y al mismo tiempo ahí en la construcción. La verdad que estaba destruido porque no, terminaba a la 1 o 2 de la mañana con lo de diagramación, porque todo el día había que construir. Y entonces dije además, estoy sobrepasado en diagramación, me hacían hacer ese pasquín que se llamaba informe cero, que era para tratar de mostrar en el mundo que acá se respetaban los derechos humanos, lo hacíamos con grillete y con capucha en el sótano. Le dije, necesito una persona que me ayude, y me gustaría que esa persona sea Rosita, y al otro día la mandó a Rosita a diagramación, y ahí fuimos algo felices dentro de este algo punto. Felices, porque salimos y no pudimos vivir juntos. Pero no importa, era una historia. Fuéramos remarcables, pero bueno. Era una relación intro. No, que era un logro. Fuimos un poco felices ahí adentro, increíble. Las historias de resistencia y de amor allí dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Cuando volvamos, nos metemos en el juicio de La Plata. Terminó Benavides con 3 condenas a perpetuo. Esta semana, 2 días después de las 16 perpetuas en Guerrieri, debía conocerse el veredicto en el caso por el asesinato de Horacio Alejandro Chupete Benavides, un militante de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata, que fue asesinado en plena Plaza Moreno, una plaza central de esa ciudad. Y los medios de comunicación en aquel momento, como además murió un policía en el operativo, hablaron todo el tiempo de un enfrentamiento y de un terrorista abatido en un enfrentamiento. Fueron 3 los condenados a perpetua, 2 policías, Ale y Rizzo, ex futbolista profesional de Estudiantes de La Plata, y un cuadro político del genocidio, Jaime Lamont Smart, que era en aquel momento el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Smart habló y lo primero que hizo fue una autocrítica acerca de su defensa en los juicios anteriores en los que fue condenado, que ejerció él mismo. Como sabrá el tribunal, esta es la 5ª sentencia que yo voy a recibir. He recibido ya 4 sentencias anteriores. Y las 2 primeras sentencias yo me defendí personalmente. Me equivoqué. Me olvidé algo que es también muy común en nuestra profesión, que es aquello de que nadie es buen abogado en causa propia. Bueno, también Smart habló durante esta intervención previa a escuchar el veredicto, hizo 2 referencias a Guadalupe Godoy, abogada querellante histórica ya, aunque joven, en las causas por crímenes de lesa humanidad de La Plata, que no está en este juicio, sin embargo hizo referencia 2 veces a ella. Esta fue la primera. Quedó bien claro que la doctora Berlingeri te manifestó, y esto lo hizo ante preguntas de la doctora Guadalupe Godoy, que creo que está presente en la audiencia, porque sigue siendo abogada querellante, preguntas de la doctora Guadalupe Godoy. La doctora Berlingeri dijo: Smart no participaba en la comunidad informativa y Smart no estaba ni en el canal de distribución. Bueno, Godoy no estaba en este juicio, pero no era lo importante. Más allá de eso, la convocamos después de las palabras de Smart para que hablara, por ejemplo, sobre estos juicios anteriores de La Plata, como el del Circuito CAMS. El juicio al que él hace referencia, que es el de Circuito CAMS, es el primer juicio en el que él llega a la etapa oral, y él llegó en libertad a ese juicio. Hubo un momento en el cual las querellas habíamos sacado un comunicado que, si lo buscan, debe estar todavía, que se llamaba Vacaciones en Bariloche, promoción exclusiva solo para genocidas. Que Smart, por ejemplo, había pedido permiso para pasar sus vacaciones en Bariloche y se lo dieron. Entonces, él llegó y está bueno. Ahí me enteré que lo que hizo fue como una auto crítica de haberse autodefendido. Él cuando llegó se sentaba con el resto de los abogados, o sea, no con los imputados, ¿no? Con esta cuestión de la autodefensa. Y bueno, muy soberbio, muy que del otro lado veía como jóvenes imberbes. Estaba Hernán Navarro, que ahora es relator en la Cámara, tenía una colita afro, uno de los fiscales que tenía un arito en el... Bueno, hasta una cuestión cultural había ahí. Y nosotros preparamos ese juicio con mucho cuidado. Fue el primer juicio donde planteamos la ampliación de la acusación dentro de la instancia oral por el delito de homicidio en todos los casos donde el equipo argentino de antropología forense había localizado los restos. Y bueno, y uno de los casos por el cual ampliamos el homicidio no fue por haber encontrado los restos del equipo, sino por una ampliación de un testimonio. En el caso de Lidia Papaleo, hace una referencia, un detalle más específico sobre la muerte de Rubinstein, en Puesto Vasco justamente, y a partir de ahí nosotros ampliamos la acusación para el caso de Smart. Y él nos contestó en ese momento como con mucha soberbia, muy que no entendíamos nada de derecho penal, que cómo íbamos a ampliar y demás. Y bueno, cuando los jueces, que no es solo Rosaski, digo, son los jueces Portela y Falcone, nos hacen lugar, y nos hacen lugar también al pedido de detención en función de la modificación de la situación procesal de él, que venía por unas privaciones legales de libertad y de golpe estaba también por una acusación de homicidio, bueno, en ese momento, que fue cuando se fue a Marcos Paz, y que todos lo vivimos como un triunfo enorme, ¿no? Se dio cuenta, creo, del error de la autodefensa. Me alegro que al día de hoy le siga pesando. Godoy también se refirió, nos trajo el recuerdo del alegato de Smart en aquel juicio del circuito CAMS. Una de las cosas que nosotros decíamos ahí era el presupuesto de la policía de la provincia, también dependía de él como ministro de gobierno. Ni hablar de todo lo que implicó las designaciones de jueces y funcionarios judiciales donde Smart operó y al día de hoy sigue incidiendo. En ese juicio, cuando Smart alega, se llenó de funcionarios judiciales que fueron a apoyarlo, ¿no? Fue la única vez que hubo una masiva presencia de un acompañamiento, digamos, al alegato de un imputado, que recuerdo, bueno, acá siempre fue usual que los días de alegato de defensa no va nadie. Y ese día, ante esta multitud, que estaba, entre otros, Cecilia Pando, fue una audiencia muy impactante. Además, se negaban a pararse cuando entró el presidente, cuando entró el tribunal. Bueno, y en un rato convocamos a todo el mundo y finalmente se llenó el Teatro de Gramia, ¿no? Pero, bueno, siempre ha sido un personaje complejo, Smart. Y es uno de los que más nos gusta que haya pasado por Marcos Paz también. Es mucho más sencillo juzgar a quienes son integrantes del aparato represivo que a estos de cuello blanco, digamos. Smart habló acerca del juicio de las juntas. Dijo, ¿cómo me van a condenar a mí, que era ministro de gobierno, si a Videla y a Viola, durante el juicio de las juntas, no los condenaron por ser presidentes, los condenaron por ser jefe de ejército, no por ser presidentes? En esa causa 13, y esto es lo que quiero señalar, se absuelve al teniente general Videla y al general Viola por todos los hechos que estaban investigados en esa causa, creo que eran arriba de 800 hechos, porque no ocupaban el comando en ese momento del ejército, sino que habían dejado de ser comandantes y era simplemente presidente Videla y presidente Viola. La causa 13 están absueltos. Entonces yo me pregunto, si Videla y Viola fueron absueltos en la causa 13 por los hechos ocurridos durante exclusivamente su presidencia, no digamos los hechos donde coincidía la presidencia con la comandancia, porque por ellos fueron condenados. Por estos hechos fueron absueltos, tanto el general Videla como el general Viola. Así que ese antecedente es fundamental, porque pretender de que se absolvía Videla y Viola y se iba a condenar a un ministro del gobierno de provincia por ocupar el cargo. Ya, por supuesto, yo he insistido mucho en que no tenía la responsabilidad de policía de la provincia, pero bueno, me parece importante señalar esto. Godoy le contestó a Smart luego en la transmisión de La Retaguardia y Pulso Noticias. Porque los criterios de prueba de causa 13 fueron sumamente restringidos, eso creo que todos lo sabemos, la valoración de la prueba que había no era la que corresponde a delitos de lesa humanidad, ¿no? Es decir, por ese criterio también sabemos que fueron absueltos la mayoría de los, unos cuantos, de los jefes de las juntas y otros condenados a penas irrisorias realmente. Bueno, tenía que ver con muchas cosas, pero sobre todo lo que tiene que ver es con que creo que lo que a Smart le cuesta aceptar al día de hoy es que el criterio de juzgamiento no es solo quiénes fueron los responsables directos de los delitos, sino quiénes planificaron y quiénes propiciaron el exterminio, quiénes lo llevaron adelante, digamos, lo que son los famosos autores de escritorio, ¿no? Y eso es, creo, lo que más le pesa. Hablamos sobre la situación actual, sobre el contexto político con Guadalupe Godoy. ¿Vos suponés que es posible una suerte de amnistía o más beneficios que los que ya tienen ahora, que son muchos, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial hoy está en un ritmo de juicios y en un ritmo que no está afectando demasiado a nadie. Es la verdad. Sí creo que seguramente tomarían medidas sobre los pocos que quedan todavía en detención efectiva, eso con seguridad. También tengo que decir que es evidente la postura de varias de las gestiones políticas que hemos atravesado todo este tiempo al respecto. Durante todos estos años de la gestión de alguien que viene del campo progresista de la justicia, como Malala Garrigós, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, muchas veces la respuesta, por ejemplo en el caso de Chocolat, fue varias veces que el servicio no estaba en condiciones de tener a las personas alojadas en el lugar. Con lo cual daban el pie, no solo daban el pie, obligaban a los jueces, incluso, digo porque algunos está bien, estaban contentos de poder hacerlo, pero otros se sentían obligados a otorgar las prisiones domiciliarias porque era el propio servicio el que estaba diciendo no estamos en condiciones de tener. Lo digo porque muchas veces, bueno, tenemos esta idea de las etapas de gobierno como muy lineales y no es así. El momento más duro de la salida masiva fue durante la pandemia, donde no es que el servicio penitenciario dijo no estamos en condiciones ahora, pero después hay que evaluar, sino que directamente los informes que hicieron que los jueces se sintieran habilitados para dar las domiciliarias a detenidos, ¿no? De hecho, nosotros después planteamos en algunos casos, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que había terminado la pandemia, dijimos, bueno, ahora que terminó la pandemia, revisemos esas domiciliarias que se otorgaron. No hubo manera, porque la forma en que hicieron los informes no fue la mejor. Lo digo en eso, no hay mucho más que el Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo pueda hacer en torno a los juicios. Lo otro va a ser decisión judicial. Sabemos que hay jueces permeables a los ritmos morosos, pero no hay tanto pues en negación. Son dos cosas muy distintas. Y fíjense, digo esto en cuestión de paradojas, ¿no? También, cuando fueron las leyes de nulidad, de obediencia debida y punto final, fueron las cámaras federales, la mayoría de las que dijeron, a pesar de esto, seguimos haciendo causas en muchos casos. No sé, a mí me parece que hay un límite, ese límite lo marcó el pueblo en el 2017 con la marcha del 2x1, lo va a volver a marcar, no sé, será parte de la disputa. Igual no me quiero imaginar ese escenario. Por eso me resisto a ser fatalista en eso, no me quiero imaginar ese escenario. Estamos todavía con posibilidades de torcer eso. Estamos escuchando a Guadalupe Godoy, abogada querellante en los juicios de La Plata, hablar ahora sobre los discursos negacionistas. Pienso en reflexiones de Daniel Feyerstein durante estos años, respecto, también hay que hacer una suerte de autocrítica. Una cosa es que un discurso sea dominante, digo, nosotros hemos logrado que nuestra mirada sobre lo sucedido en la dictadura y el terrorismo de Estado sea la mirada dominante, pero eso no significa ignorar que los otros discursos andan circulando y que si yo le pongo un sello, una cosa que dice, bueno, si vos pensás esto, sos negacionista, bueno, esos discursos siguen creciendo pero debajo de las piedras, ¿no? Eso es un tema. A mí me parece que el debate es necesario, por eso, por ejemplo, algunos organismos entre los que están, yo pertenezco, nos opusimos en su momento a leyes que sancionaran el negacionismo, las frases o demás, porque lo que hay que hacer es discutir. No digo con los funcionarios públicos, que eso es otra historia, ¿no? Pero digo, a un pibe que me dice no son 30.000, yo no le puedo decir sos un negacionista. En todo caso, bueno, es un desafío ahí cómo construís otra mirada. Me parece que de golpe esta irrupción nos pone un poco en conflicto con todo eso, ¿no? Si vos me decís, yo creo que hoy hay que salir a hacer lo que hicimos siempre, militarla y discutir como se discutía, y no lo quiero poner como el ejemplo de mis tiempos, pero digo, me acuerdo siempre de un documental donde está Estela Carlotto con pibes de la Facultad de Abogacía de la UBA teniendo que discutir por qué no está bien que los chicos apropiados se queden con quienes lo apropiaron, ¿no? Y miren en qué. Y bueno, y había que discutirlo a eso, ¿no? Porque esa idea de, bueno, son hijos de guerrilleros, si se los damos a las abuelas los van a criar igual, estaba instalada y los pibes se la expresaban y ella lo discutía. Bueno, si hay que volver a eso, hay que volver a eso. ¿No? La disputa de sentidos es algo permanente, los juicios son una parte de eso y aportan a eso, y yo creo que hoy, cuando un pibe pone en duda algo, bueno, tenemos como un montón de cosas construidas donde podemos dar las discusiones, pero hay que darlas. Bueno, sumamente interesante la entrevista que tuvimos con Godoy antes del veredicto Benavides. En un momento le preguntamos por Victoria Villarruel y pasó esto que hoy explotó como una bomba en estos días, ¿no? Y es noticia y seguirá siendo noticia. Y esperemos que consiga que alguien le pregunte a Villarruel para que verdaderamente diga en el medio de la campaña cuál es su postura durante el genocidio en la Argentina. Esto decía Godoy sobre Villarruel. Sí, recordar quién es Victoria Villarruel, que no es nada más que la sobrina es una integrante activa, activísima. De hecho, recién estaba buscando papeles de nuestra causa eterna, de la causa López, y encontraba el nombre de ella dando vueltas por ahí en varias cosas. Bueno, ha sido una activa integrante, ¿no?, de toda esta etapa de juicio. Esos papeles aparecieron después, un ratito después, accedimos a ese papel. Y ese papel era ni más ni menos que el cuaderno de Checolás, el cuaderno que la justicia secuestró, o los cuadernos que la justicia le secuestró a Checolás en un allanamiento que hubo en el penal de Marcos Paz, donde él estuvo en su momento, después terminó muriendo ya en el penal VIP de Campo de Mayo, pero en ese momento la desaparición segunda y definitiva, lamentablemente, de Jorge Julio López, los genocidas estaban en general en el penal de Marcos Paz, en un pabellón especial. Hacia allí fue la justicia, porque obviamente Checolás era sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López, por cómo había sido el testimonio de López en el juicio en el que desapareció. Y finalmente secuestraron estos cuadernos. Entre estos cuadernos que secuestraron, estaban anotados también los nombres de López, de Jorge Julio López y de Nilda Loy. Digo, como para, aunque la justicia no hizo demasiado con eso, podría entenderse como una prueba que por lo menos hiciera que luego que continuara la investigación sobre Echecolás. Se murió impune sobre la segunda desaparición de López, Miguel Osvaldo Echecolás, pero allí en esa página, en ese cuaderno, que tenés la foto en la página web de la Retaguardia, se ve como entre varias anotaciones de personas a las que llamar, o es un listado de órdenes de Echecolás, o es un listado de ordenamiento propio de del genocida, aparece el nombre doctora Victoria Villarruel y un número de teléfono. Eso que no sorprende a la gente que, como nosotros, estamos alrededor de las causas de derechos humanos y sabemos perfectamente quién es Villarruel hace muchos años y lo que piensa, aspiramos a que sorprenda y espante a un montón de gente que la está conociendo ahora a partir de que es candidata ni más ni menos que a la vicepresidencia de la Nación. Vamos a esperar a ver qué sucede con eso y si algún periodista toma esta noticia, alguno de los periodistas que pueden charlar con Villarruel, no es nuestro caso, y le preguntan y le repreguntan y le profundizan sobre lo que piensa Villarruel acerca del genocidio, porque tiene un discurso muy bien elaborado, muy bien estudiado, que surge, que hace foco en el lugar de las víctimas, de víctimas supuestamente olvidadas, víctimas de terrorismo, además, con todo lo que implica esa palabra en el nuevo ordenamiento mundial que nos rige. Y es muy difícil entrarle, ¿no? Tiene que ser alguien muy preparado o con muy poca preparación, pero que tenga la sensibilidad de entender que allí hay algo que no cierra. Lo que no cierra es lo que no dice Villarruel sobre el genocidio. Bueno, veremos de aquí al debate presidencial si pasa. Si no pasa, se supone que en el debate presidencial, Miriam Breckman, que ha pasado por equipos de querellantes, que tiene información adecuada sobre los juicios, sobre el genocidio, le pueda enfrentar discursivamente y la pueda hacer hablar a Villarruel, que es lo que creo se necesita para que esta sociedad conozca el verdadero pensamiento de Villarruel sobre lo que ocurrió en estos años que todas las semanas abordamos aquí en formato radial en La Retaguardia y en todas las radios que nos prestan sus aires para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Nos estamos encontrando la semana próxima, si te parece. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Hasta la próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.